Sabes bien que yo siempre estaré, por siempre junto a ti. A ti te regalo yo mi vida, déjame que te lleve a volar por el cielo, por el mar. Tú cuentas ya conmigo y sabes que puedes confiar. Dame la oportunidad de entregar mi alma y más. Te quiero y tú lo sabes ya. Sabes bien, mi problema siempre habrá. No te preocupes más.